el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios, de este su espacio cotidiano a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles desde ya, desde esta hora y hasta un poquito antes de las 7, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones sobre el acontecer nacional y, como les decimos siempre, a veces internacional cuando nos toque, sobre los asuntos de interés común. Tenemos hoy un día que amanece con un clima verdaderamente promisorio, benévolo, aquí en la capital. Empiezan a despuntar ya los colores azules claros del cielo despejado que se está viendo. Esperemos que se mantenga así de benévolo, aunque hace mucho frío. Debe haber mucha gente todavía con la nostalgia por la cobija que debe haber dejado hace rato para irse a su trabajo, como hace siempre el venezolano, bien temprano. Tal día como hoy se conmemora en Bolivia el Festival de Oruro, que es el, según nos dice la efeméride, de encontrarte el añejo y rutilante carnaval de arcanas raíces conocido como el Festival de Oruro. Es una gran fiesta popular celebrada cada año en la ciudad boliviana de Oruro en honor de la Virgen del Socavón y una de las más grandes manifestaciones de arte popular y cultura tradicional andina. En el año 2001, la UNESCO declaró el carnaval como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Esta celebración coincide con el Festival Ito para los indígenas Uru. Utilizando trajes propios de las culturas andinas, la fiesta se centra en celebrar a la Pachamama, aunque por influencias de la Iglesia Católica el objeto de culto fue transformado en la Virgen del Socavón, propia del sincretismo cristiano. Por órdenes del gobierno colonial español de Lima, como no iba a ser, las celebraciones fueron prohibidas a lo largo del siglo XVII, aunque se mantuvieron y revivieron por parte de los pueblos originarios bajo los rituales católicos de la fiesta de la Candelaria. Aquí los íconos cristianos reemplazaron a las deidades nativas con el cambio de los santos por los elementos menores de la cosmología inca. En la actualidad, las más importantes celebraciones se centran en el santuario del Socavón. En 1621... es fundada aquí, en el estado Miranda, la ciudad de Santa Lucía del Tuy, por Pedro Gutiérrez de Lugo y el sacerdote Gabriel de Mendoza, por instrucciones del capitán general Francisco de la Hoz Berríos y el obispo Gonzalo de Angulo, con el objetivo de adoctrinar a los indios de la zona. Situada en los valles del Tuy del estado Miranda, Santa Lucía es uno de los centros poblados del país que mejor ha conservado sus características urbanas tradicionales. Su Plaza Bolívar, con su forma rectangular, rompe el cuadrado tradicional del trazado español y abarca dos manzanas. En sus alrededores se instalaron muchas de las haciendas de caña más importantes de la región. Santa Lucía posee además un importante monumento histórico nacional, como es el retablo mayor de su iglesia. De modo pues que desde acá ya nuestro saludo fraternal y revolucionario a toda esa gente de Santa Lucía que está conmemorando su día en que fue fundada la ciudad. Tal día como hoy, en 1755, muere el escritor y filósofo Montesquieu. Fue un cronista y pensador político, Manuel Rosales diría Montesquieu. Fue un cronista y pensador político francés que vivió en la época de la Ilustración. Es considerado uno de los filósofos y ensayistas más relevantes de su época por la articulación de la teoría de la separación de poderes, fundamento de las democracias constitucionales de los estados modernos. Su obra más importante es El espíritu de las leyes. Muere un 10 de enero de 1755 en la ciudad de París. Sobre esto es sobre lo que se ha manejado muchísimo la gente de la oposición en nuestro país para tratar de convertir en dictadura la revolución bolivariana, sobre el asunto de la división de los poderes, que ellos insisten en que no hay tal, que eso violaría el precepto básico de la democracia, porque se estaría atenta. Pues de ahí donde viene toda esa reflexión de Montesquieu que hace Manuel Rosales en aquel momento, para tratar de darle sustento teórico a esa barbaridad que ellos han planteado, porque lo que persiguen es tratar de legitimar una acusación que ellos hacen de manera absurda e infundada, por demás, en contra de la revolución, porque no tienen como aliados suyos desde la oposición a los rectores de los poderes públicos. Ellos consideran que eso es antidemocrático, que el presidente, por ejemplo, del tribunal o la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia no esté buscando derrocar al presidente constitucional electo legítimamente en las urnas electorales, o que no esté, por ejemplo, el fiscal general de la República tratando de hacerlo preso al presidente, o que no estén, en fin, pues, los distintos poderes peleados entre ellos y buscando precisamente destruir la democracia. Se ha colocado ese tema como un tema central para la oposición porque es un infundio, pero pudiera atrapar a incautos, a gente desprevenida que no conoce bien el tema, y entonces dándole esa sustentabilidad que persiguen darle, argumentando desde la teoría de Montesquieu sobre este asunto de la división de los poderes, ellos perseguirían entonces captar incautos en nuestro país. No lo han logrado, entre otras cosas, porque la gente está consciente perfectamente de el disparate que comprende una afirmación de esa naturaleza. De que si no está, por ejemplo, el presidente de la Asamblea o la presidenta de la Asamblea tratando de meter presa a la presidenta o el presidente del Tribunal Supremo o al presidente o presidenta de la República, no habría democracia en el país. Es una barbaridad, no tiene en lo absoluto el mínimo asidero. De hecho, en la democracia más avanzada del mundo, según la óptica y la lógica absurda también de esa oposición atrabiliaria, atrasada, profundamente reaccionaria que tenemos en nuestro país, el presidente de la Corte Suprema de Justicia lo nombra el presidente de la República a dedo. En Venezuela es producto de una deliberación profunda que se lleva adelante en la Asamblea Nacional, así como los rectores de los demás órganos de los poderes públicos, como el Consejo Nacional Electoral, como el Poder Popular, etcétera. Entonces, ese planteamiento es algo en lo que ha habido una conciencia por parte del pueblo del nivel de disparate que plantea la oposición, en el sentido de que no puede haber una visión común de país en los órganos del poder público. Eso es lo que plantea la oposición. Ellos que hablan de unidad, que hablan y promueven el modelo de paz que habría en el país, solo, única y exclusivamente, si ellos llegan al poder, razón por la cual han mantenido en vilo a nuestra nación durante tres lustros casi, en los que su ejercicio ha estado basado única y exclusivamente en la promoción del saboteo al desempeño del gobierno nacional, en la búsqueda de la obstrucción permanente, del desconocimiento de las acciones del gobierno, de la búsqueda de no solo invisibilizar esos grandes logros de la revolución bolivariana en función del pueblo, sino en la búsqueda de tratar de colocar a la gente en contra del único gobierno que a lo largo de la historia ha trabajado en función de los intereses del pueblo y no de las grandes corporaciones, como es lo que hacen ellos. Ese modelo de democracia que ellos promueven, de democracia conflictiva, de nacionalidad fracturada, de confrontación permanente, niega de plano esa proposición ya en sí misma absurda de que no habrá paz en el país hasta tanto no lleguen ellos al poder. Con eso, lo que afirman claramente, irrefutablemente por demás, es que el problema que hay en Venezuela son ellos. En Venezuela no tendríamos ningún problema hoy por hoy, en vista de los grandes avances que ha tenido la revolución, no solo en la búsqueda de la inclusión social, como ha sido el empeño revolucionario impuesto por el comandante Chávez desde el primer día de la revolución bolivariana, incluso desde su campaña electoral, cuando habló de la construcción de un modelo de justicia y de igualdad social a partir de la construcción y consolidación del poder popular, sino que además, en ese gran empeño de la inclusión, ha avanzado en la construcción de bienestar económico para todas y todos los venezolanos, que es donde más problemas tiene la oposición para articular un discurso coherente. Plantea el tema absurdo de la búsqueda del cambio, pero precisamente el argumento que tienen los muchachos que saca para la calle, como lo vemos en todas las notas de prensa, de todos los foquismos que están tratando ellos de sacar a protestar en las calles, es que la gente quiere más dólares. Y uno los ve con las pancartas y los signos de dólares y uno no se le ocurre, no puede comprender en lo más mínimo qué estará pensando la gente que ve esas notas que circulan a nivel internacional y ve las imágenes, por ejemplo, en un país como Afganistán, qué sé yo, un país que no tiene ni idea de lo que están diciendo en el noticiero, pero ve las imágenes como nosotros nos sucede cuando vemos algo de por allá, del Medio Oriente, y lo que simplemente tenemos que atenernos a lo que dice el moderador, el locutor o el periodista, sin saber si lo que está diciendo es verdad o es mentira, porque la mayoría de las veces es mentira. Y no comprendemos, no terminamos de aterrizar, pero nos da una vergüenza inmensa acercarnos a la posibilidad siquiera de que allá estén muertos de la risa viendo una gente que está tratando de tumbar un gobierno pidiendo dólares para ir a beber aguardiente para el exterior. Esa es una cosa que es la que demuestra la falsedad de manera más contundente que hay en el discurso de la oposición. No creo que haya habido algo a través del tiempo que sea más evidente de la farsa, de la falsedad de la propuesta de la oposición, como eso de que los muchachos que están protestando, el discurso fundamental que tienen, que ya es constante, ya es permanente. Ellos ya no buscan un líder juvenil en función de sus dotes retóricas, sino de cómo tenga el culo. Es decir, cómo tenga las nalgas que va a mostrarle a la prensa en su marcha. Todos los días estamos viendo eso como una acción delirante de protesta excelsa, así lo supremo desde el punto de vista de su discurso. Ahí está el discurso, en las nalgas de los muchachitos. Fíjense ustedes la profundidad, la densidad del planteamiento de esta gente. Nadie, y eso lo reto a cualquiera en el país que se venga acá y me lo diga cara a cara, nadie puede presentar un discurso de un dirigente juvenil de la oposición en este momento que sea medianamente aceptable. No existe. Nadie recuerda un discurso como los de aquella época que había antes, cuando había grandes líderes juveniles aguerridos, con una densidad del pensamiento, con profundidad. Lo que recuerda todo el mundo son las nalgas de los tipos, porque es lo único que han mostrado. Y lo otro que muestran las muchachas, que no llegan a tal dislate, a tal atrocidad, es entonces un cartelón pidiendo dólares. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a tratar de dimensionar el impacto de esas imágenes en el exterior, incluido Miami, por cierto, que es donde están los más disociados de todos los seres del planeta disociados, hasta en ese sitio debe ser un verdadero disparate las imágenes que están llegando de eso que ellos llaman las protestas en la búsqueda del cambio. Un cambio que además comprende en sí mismo, que lleva en su esencia fundamental el desconocimiento de la democracia como ninguna otra expresión política en el país. Una gente que acaba de salir de no uno, ni dos, ni tres, sino cuatro procesos electorales en menos de un año, que le han dicho a ellos, al país y al mundo, que este pueblo está claro en lo que quiere políticamente como modelo de sociedad, y los tipos insisten en que ellos quieren un cambio y les da la gana salir las cuatro viejas ensapatadas que tienen ellos y las divorciadas sin esperanza y actrices desvencijadas que cargan para arriba y para abajo para estar buscando un cambio. Eso es con base en esa concepción absurda de la democracia que, como decimos, ellos hacen de su lectura torcida, iletrada, inculta y sin fundamento de Montesquieu. Ellos necesitan un Estado, pero no saben cuál. Y nosotros sí sabemos cuál es el Estado que ellos quieren. Porque además nosotros sabemos que lo que plantean siempre desde el punto de vista del discurso es una farsa, porque son farsantes. Sobre eso, por cierto, nosotros vamos a hablar esta noche en nuestro programa Sin Tapujos de Venezolana de Televisión. Vamos a hacerlo, si no tenemos ningún otro contratiempo, a eso de las 11 de la noche. Déjenme terminar entonces aquí con la efeméride del día de hoy para que después sigamos comentando otros temas. Tal día como hoy llega a la victoria José Félix Rivas para preparar la defensa de la ciudad en 1814. El general José Félix Rivas llegó a la victoria a fin de preparar la defensa de la ciudad ante la acometida de las tropas de José Tomás Bogues, cuyo avance sembraba terror los valles de Aragua. Bandas de realistas se habían apoderado de las principales posiciones de la victoria y Rivas tuvo que empeñarse en combate desde su llegada para desalojarlo. Todos los alrededores estaban plagados de partidas de Bogues que cerraban el paso a refuerzos y suministros. Sin embargo, Mariano Montilla, con algunos jinetes, se abrió paso a fuerza de lanzas y sables desde Valencia para llevar arriba las últimas disposiciones de Simón Bolívar. La victoria había sido abandonada por su aterrorizada población, que huía de las huestes de Bogues abandonando sus hogares y bienes. Mientras tanto, el jefe realista, quien había sido herido en batalla con Vicente Campolías, se quedó a curarse en Villa de Cura y confió el mando a José Tomás Morales. 4.000 soldados formaban su ejército. De ellos, 2.200 eran diestros jinetes lanceros provenientes de los llanos y 1.800 fusileros. Aquel 10 de febrero era inminente la batalla de la victoria, que como ustedes saben, se dio 2 días después, y que fue entonces instaurado como Día de la Juventud en nuestro país, el 12 de febrero. En 1824, Simón Bolívar es nombrado dictador por el Congreso del Perú. Un año antes, Bolívar tuvo una conferencia con San Martín en Guayaquil para discutir la estrategia de liberación del resto del Perú. Nadie sabe qué ocurrió en la secreta reunión entre los dos héroes suramericanos, pero San Martín volvió a Argentina mientras Bolívar se preparó para la lucha contra los últimos reductos españoles en Suramérica, en la Sierra y el Alto Perú. En 1823 Bolívar fue autorizado por el Congreso de la Gran Colombia para tomar el mando. Llega a Lima, cuyo gobierno le pedía que dirigiera la guerra, y se reúne con Sucre para planificar el ataque. El Congreso peruano le nombra dictador el 10 de febrero de 1824. Como todos sabemos, siempre estuvo opuesto a esa figura, el libertador. En 1828... nace Martín Tovar y Tovar en Caracas, autor de obras como La Batalla de Carabobo, Junín, Ayacucho y los retratos de Doña Juana Bernier, Sublet, Monagas, entre otros. En su juventud tuvo como profesores de dibujo a Carmelo Fernández Carranza y a Celestino Martínez. Bajo sendas tutelas recibe los primeros conocimientos acerca de la pintura. A los 23 años viaja a Europa y se radica en España primero y luego en Francia, donde recibe clases de José Federico de Medrazo, Antonio Esquivel y León Cognier. Fallece Juan Manuel Cajigal en 1856 en Yaguaraparo, Estado Sucre. Él se conoció por haber fundado la Academia Militar de Matemáticas de Caracas en 1831. Es considerado como el introductor de los estudios matemáticos y de ingeniería en Venezuela. Junto con José Hermenegildo García y Fermín Toro, fundó y redactó el periódico Correo de Caracas. En ese medio impreso escribió acerca del trazado del camino carretero a los valles de Aragua y también sobre la carretera Caracas-La Guaira. Imagínense ustedes. Se inaugura el balneario de Macuto en 1877 por parte del presidente Antonio Guzmán Blanco. El balneario de Macuto como un lugar decente de recreo. Bueno, todavía hasta muy avanzado el siglo XX y más allá, ahí se tenían dos playas, la playa A y la playa B. Hasta hace muy poco hubo esas dos playas, pero el origen de esa playa era que era una playa para varones y una playa para las hembras, para hombres y mujeres, y se distinguían por el traje de baño que era obligatorio, que tenía que tener cada uno para que al primer vuelo de pájaro no hubiera ninguna confusión. Había multas que todavía estuvieron vigentes en la gobernación de Caracas, que era la gobernación también del Distrito Federal y del litoral durante muchísimo tiempo. Y había multas a quienes transgredieran esas normas de sano y decente comportamiento en Macuto. Nace Guillermo Trujillo Durán en 1878 en la ciudad de Maracaibo, poeta, periodista y junto con su hermano Manuel Trujillo Durán, precursor del cine nacional. 50.000 unidades tributarias, clausura y suspensión de... Bueno, ahí se metió un adelanto de lo que vamos a tener como las promociones del corte. Venezuela asiste en 1927 al Congreso Mundial en Bruselas. Se reunió en Bruselas, Bélgica, el Congreso Mundial Antiimperialista. Las reuniones tuvieron lugar en el Palacio de Egmond desde el 10 hasta el 25 de febrero. El comité organizador estuvo formado por destacadas personalidades, entre ellas es preciso mencionar a la señora Song Qin Lin, viuda de Su Yanteng, fundador de la República China, Jawaharlal Nehru, años después fundador de la República India, y los célebres intelectuales franceses Henri Barbusse, Fernand Buisson y Alberto Fournier. Entre los delegados de América Latina estaban José Vasconcelos de México, Julio Antonio Mella de Cuba, Torio Codovilla de Argentina, Raúl Haya de la Torre y Eudoxio Rabinés de Perú. Y por Venezuela asistieron Gustavo Machado, Carmen Fortual. Más de 400 organizaciones políticas y sindicales de 62 países se hicieron presentes. Bueno, vamos entonces a hacer el corte que nos corresponde a esta hora y enseguida regresamos con su cinta pudo de hoy, con esta y otras reflexiones de interés para todas y todos ustedes. Ya volvemos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujo. Ustedes saben que, como les decimos siempre a esta hora, estamos en contacto con ustedes, además de a través de la señal de YVKE Mundial. En todo el país estamos a través de nuestra cuenta Twitter, que es @soyaranguibel, GUIBL, soyaranguibel. Y tenemos también nuestras reflexiones y más artículos, entrevistas, videos, etcétera, en nuestra página, en la web, soyaranguibel.com. Miren, ustedes saben que todo esto de la guerra económica tiene que ser comentado, debatido de manera permanente, como lo hemos dicho, porque tal como era de esperarse, la acción contundente del gobierno bolivariano a fines del 2013 para contener los desmanes de una gente que se niega a comprender la transformación profunda que se está dando en nuestro país y a aceptarla como una realidad, en virtud de lo cual tratan de utilizar su poderío económico para precisamente destruir la economía, en la esperanza que tienen esos sectores en su miopía política, porque no comprenden el hecho social, no comprenden la dimensión del Estado en su concepción más amplia y profunda, y no comprenden sus propias limitaciones. Ellos asumen que si se da la destrucción de la economía a la que aspiran, en eso son... Todos están absolutamente de acuerdo. Si se da la destrucción de la economía, ellos tendrían, con su gran cúmulo de riquezas que han logrado alcanzar precisamente por las condiciones favorables de esa economía que quieren destruir, ellos tendrían entonces la condición de reconstruir el entramado económico del país una vez que, destruida la economía, caiga el gobierno y con ello se acabe, según ellos, la revolución. Es un planteamiento que cuesta desarrollar una reflexión en torno a él, porque por cualquier parte que uno lo mire, es un disparate. Vamos a ver si logramos hilvanar una o dos ideas, por lo menos, en torno a esto, que tiene muchas aristas. Uno de ellos, por ejemplo, es el de la supuesta sobrevivencia del gran capital si se viene abajo la economía. Eso en sí mismo, solo así, con el titular que uno plantee, es ya una... Tiene abajo una economía, cualquier economía que se venga abajo, los primeros que se vienen abajo son los ricos, porque son los que tienen plata. Y la economía es un asunto del dinero, de la plata. Entonces, ese disparate de que viniéndose abajo la economía, ellos con sus dólares que tienen en el exterior, los traerían y reconstituirían todo el entramado económico de la nación, pero bajo los designios de ellos, porque sería como su pesebre, pues, ¿no? Ellos lo ven el país como un pesebre. Si el pesebre lo hizo otra gente y se ve feo, ellos lo destruyen, le dan unas patadas y después arman ellos el bonito que ellos quieren armar según su propio... Así ven ellos el país. Me perdonan lo escueto del símil, pero es que no hay manera de entender esta idea tan absurda de esta gente que en esos términos tan elementales es como lo plantean. Así decir, si se viene abajo la economía, yo voy a salir bien parado. Es lo primero que se plantea esta gente en esa concepción irracional de la economía. Pero además, el otro aspecto es el... que devela, una vez más, el carácter profundamente excluyente de ese modelo de concepción de sociedad bajo el libre mercado, donde el gran capital sería el que generaría el desarrollo, es decir, el crecimiento de las empresas, del capital privado en todos los ámbitos, generaría desarrollo, porque está desarrollándose son ellos. Eso es lo que hemos visto en todas partes del mundo a lo largo de la historia de la humanidad, desde que existen las sociedades organizadas. Se van desarrollando ellos, acumulando riqueza ellos, y por supuesto que absolutamente no es el mejor modelo que hay. No le importa a la demás gente porque, según ellos, el más benévolo, el más caritativo de todos los grandes cacaos del capital privado, en ese modelo es que cada quien, sea el pobre, el que está en el suelo, que va por la calle, la gente del barrio, tiene la oportunidad de volverse rico si se pone a trabajar. Que la gente es pobre porque no trabaja, que la gente es pobre porque le da la gana, pues, que no es porque hay una realidad terrible de limitantes o limitaciones que tiene que asumir, que enfrentar el ser humano en ese modelo del libre mercado, precisamente porque no tiene dinero. Y no tiene dinero porque ha sido producto durante el tiempo de la generación de miseria que es inherente al modelo capitalista, al modelo burgués de sociedad. Para que haya rico tiene que haber pobre. En ese esquema es, como decimos, sumamente complejo tratar de articular alguna reflexión para darle respuesta de alguna manera a esos planteamientos. No existe, no hay posibilidades porque es tratar de hablar con un loco si uno se pone a argumentar en esos términos. Lo que nos corresponde a nosotros, desde nuestro modesto puesto de batalla, es tratar de explicarle a la gente de manera clara, a la gente inteligente, sensata que hay en el país, gracias a Dios, mayoritariamente por encima de aquellos que de manera terca y tosuda se alinean con ese pensamiento absurdo de la derecha, que por elemental y escueto no debiera ni siquiera considerarse, como digo, y en ese empeño nuestro de tratar de comunicarnos con la gente que sí piensa y que sí tiene sentido común, que sí tiene un mínimo de claridad frente a los hechos que la realidad está marcando cotidianamente, que esa propuesta en sí mismo obliga a distanciarse radicalmente de esos sectores. Eso fue lo que planteó desde siempre el comandante Chávez. No se puede atender la propuesta de un sector que parte de ese principio tan profundamente irracional como es el de que no me interesa que se destruya la economía del país ni se genere el hambre que tenga que generarse si estoy salvaguardando mis intereses, porque cuando esto se destruya por completo yo regreso con mis dólares y yo hago una nueva economía. Eso es un disparate donde lo ponga, pero así es como piensa esta gente. Luego es el asunto de la mezquindad, como digo. El asunto de déjame salir yo bien parado y después vemos cómo hacemos contigo. Eso es lo que acaba este sábado de denunciar el ministro Rafael Ramírez cuando está haciendo referencia al asunto que ahora es el nuevo componente de esta guerra que, como decimos, no se calmó con las acciones del gobierno a final de año en contra de los desmanes de ese capital irracional que quiere destruir la economía, sino que está es buscando como un animal rabioso ver por dónde se le zafa a esa acción del gobierno, como quien está en una jaula, como fiera rabiosa, tratando de sacar las garras por entre los barrotes, por allá y por acá. Así está el capital privado aquí. El capital privado se le ha demostrado los tres elementos fundamentales que determinan que está montado en un plan desestabilizador, en una guerra política contra la economía nacional. Se le ha demostrado cuando se vio con pruebas fehacientes ante el país el desmán de la usura y de la especulación que estaban cometiendo. Más adelante se le ha demostrado al país cómo esa usura era completamente injustificada cuando se vio las cuentas donde están todos los que se les entregaron dólares de esas grandes corporaciones. De modo que el argumento que tenían de que no tenían dólares y que tenían que comprar en el mercado negro los dólares era completamente falsa. Se demostró que ha habido una entrega de dólares como nunca antes en el país para todos esos sectores y que hubo regularidad en la entrega. Y el tercer momento es este que estamos viendo en estas últimas semanas, donde se están abriendo Santa María en gigantescos galpones que tienen más de una cuadra, más de una hectárea, y resulta que aparecen en todo el territorio nacional los alimentos acaparados que están sacando como contrabando de extracción hacia Colombia, con lo cual ha terminado que Venezuela padece carestía de alimentos de primera necesidad, probablemente como nunca antes, pero porque esos sectores del gran capital están alimentando a Colombia, incluso están alimentando a la Guyana como lo estamos viendo en todos los decomisos que se están haciendo, ya no solamente en las gandolas gigantescas que están sacando hacia Colombia, sino hasta en barcos que se están llevando desde aquí mismo, desde el centro del país, hacia la Guyana francesa. El asunto es sumamente claro para todas y todos los venezolanos. Está develado que los tipos están es robando al país, jugando al derribamiento de la revolución a la vez. No hay nadie en Venezuela que tenga dudas al respecto. El asunto está más que claro. Pero, como les decía, ha aparecido un nuevo fenómeno en esta guerra donde las grandes transnacionales ensambladoras de vehículos se están montando también como componente para asumir esta nueva etapa como protagonistas de la desestabilización. La General Motors Company, la Toyota de Japón y la Ford de los Estados Unidos son los principales receptores de divisa en Venezuela, pero los tres están acusando una crisis que no terminan de explicar en qué consiste y amenazan con el cierre de sus empresas, el cierre de sus plantas ensambladoras y suspensión de actividades en el país. Eso motivó que el presidente Maduro citara al jefe de Toyota para América Latina, no al pelele que tenemos en Venezuela, que está montadísimo en la trampa jaula, al jefe de Toyota para América Latina, y dijo él, si tiene que venirse el presidente de Japón, pues tendrá que venirse a aclarar el punto aquí, porque se ha detectado, como lo dijo el ministro Rafael Ramírez, que las ensambladoras, en particular la empresa japonesa Toyota, que está aquí, asentada en Cumaná, en el estado Sucre, tiene deuda con su casa matriz. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los dólares que ha recibido no los ha enviado allá a la casa matriz en Japón, sino que los usó para alguna otra cosa aquí en el país. ¿Qué creen ustedes que fue la otra cosa para la que usó la Toyota esos dólares que se le asignaron? Que como ha dicho el informe, es de las empresas que más asignación de divisas ha tenido en el último tiempo, incluso que se ha incrementado respecto de las asignaciones en años anteriores. ¿Qué creen ustedes que hacían estos japoneses de capital criollo con los dólares que se les estaban asignando que no están reportando a la casa matriz? Bueno, los tipos tienen que explicar eso. El ministro Ramírez dijo este sábado que a propósito del comunicado que la filial divulgó a agencias internacionales informando que paralizarían de forma indefinida su producción por supuesta falta de divisas para importar autopartes, ha detectado que empresas transnacionales se endeudan con sus casas matrices y a través de esa deuda les transfieren las ganancias. Entre otras razones, porque el mecanismo es doble, le transfieren las ganancias porque hay una deuda del país que se haría con esa casa matriz. Entonces la pelea de la casa japonesa Toyota de Japón es contra el gobierno venezolano y no contra los mestrefes que tienen aquí gerenciando quién sabe de qué manera la empresa o la filial aquí en Venezuela y haciendo uso de las asignaciones de manera non santa, como es de esperarse en esta gente que está en esta fiebre enloquecida del cadivismo que ha denunciado el presidente Maduro. Dijo el presidente, el ministro Ramírez, nosotros tuvimos esa experiencia cuando la industria petrolera, donde las transnacionales se endeudaban con sus casas matrices, y entonces a través de ella ellos transferían a las casas matrices las ganancias. Todo eso está revuelto y está oculto ahí. Entonces nosotros tenemos que establecer exactamente qué corresponde, cuál es la tasa, en qué cantidad, y eso irá arrojando resultados. Ramírez manifestó que la declaración de la filial de Toyota tiene sesgo político porque representantes del gobierno nacional han establecido mesas de trabajo con esa y además transnacionales automotrices que hacen vida en el país, con lo cual no se explica esta patalequera que están ahora presentando. Están develados, están descubiertos, porque ellos suponen que los dirigentes de la revolución son estúpidos y que no comprenden el manejo de estas cosas económicas. Es de ahí de donde está partiendo este estúpido sector privado que cree que son estúpidos los chavistas. Ha sido su concepción. La semana pasada vimos ahí en un video que presentaron los amigos de Zurda Conducta en el Canal 8, vimos cómo en la reunión que hacían en Chacao, los escuálidos se expresan del chavismo de manera convencida, incluso con una fuerza fúrica, cuando hablan de los animales, y lo explican de arriba abajo. Esos son animales, tienen que saber que son animales, decían ahí, no una ni dos, sino varias de las mujeres que hablaron en ese evento que fue mostrado en ese video la semana pasada. Ellos están convencidos de que son entidades iluminadas por el cielo para venir a rescatar la economía nacional y hacerse cada vez de más dinero, y que los demás son animales, no seres humanos ni siquiera, sino animales. Por eso es que montan estos sainetes, estos shows de la supuesta paralización que habría que hacer obligatoriamente. Y entonces, ¿qué busca esto? Que salgan en primer término sus empleados a la calle a protestar y a generar disturbios porque están a riesgo de perder su trabajo y, por supuesto, eso haría que se extendieran las protestas a otras áreas o ámbitos de la economía nacional. Es un plan urdido del Departamento de Estado norteamericano. Sobre eso vamos a seguir nosotros develando todas las tramas, todo lo que hay por detrás de esa guerra económica que esta gente está empeñada en llevar adelante en nuestro país para destruir nuestra economía, como hemos dicho, para atentar contra el bienestar de las venezolanas y venezolanos. Están descubiertos cada día más y así seguirá siendo porque el gobierno revolucionario seguirá luchando por el interés, por el bienestar de las venezolanas y venezolanos. Saludamos entonces a todas y todos. Desde acá le mandamos un afectuoso abrazo a nuestro camarada y amigo José Gregorio Zambrano, quien desde el Táchira está ahí ya también anunciando su programa a las 7 por YBKE Mundial, Más Temprano Contigo. De nuevo a partir de las 7 de la mañana está hoy José Gregorio Zambrano con todas y todos ustedes allá en el Táchira, en la región andina. Nos despedimos entonces, que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida.